También estamos contentos y en celebración porque esta semana el Instituto y el Patrimonio Cultural ha tenido muchas actividades emblemáticas que lo han promocionado y lo han llevado más allá de nuestras fronteras. De eso también vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a un tema musical y después volvemos y le vamos a comentar todas estas cosas buenas que han sucedido la semana de hoy. Ante el santo de arrodillos y repica el respondón. Canta, canta el chimbalero. Don Silvestre Manzanillo me enseñó la tradición. Canta, canta el chimbalero, el chimbalero. Toca, toca el tamborito a San Benito. Hombre, quita el conaviero, el chimbalero, el chimbalero. Toca, toca el tamborito a San Benito. Regresamos a este programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Bueno, este segmento vamos a hablar un poquito sobre nuestro presidente. Él nace el 23 de noviembre de 1962 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Su madre se llamó Teresa de Jesús Moros de Maduro, de nacionalidad colombiana, y su papá Nicolás Maduro García. Él, bueno, creció dentro de una familia de izquierda, su padre fue dirigente sindical y tuvo clases de liceo, de su bachillerato, su básica, en el Liceo José Ábalos en el Valle. También fue dirigente sindical del Metro de Caracas. También participó y activamente en la Liga Socialista y después, más adelante, entró en la carrera política en 1993 con el movimiento MR-200, que comandó nuestro amado comandante Chávez. Después, también estuvo en la presidencia de la Asamblea Nacional. Después fue nombrado canciller en el año 2006 por el presidente Hugo Chávez. Y finalmente fue nombrado el 10 de octubre del 2012 como vicepresidente ejecutivo. Actualmente ejerce el cargo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, estos son los datos del que hoy está en la presidencia de nuestro país. Le deseamos un feliz cumpleaños y que, bueno, que sean más y que sean en pro de la salvaguardia, de la protección de nuestro patrimonio y también de nuestro pueblo venezolano. Nos vamos con... minutos, retornamos a la tierra de los míos. Me estoy incorporando a la transmisión. Hola Rebeca, buenos días a todos. Y tenemos entonces que recordarles las vías que tienen para comunicarse con nosotros, para enviar sus preguntas, sus sugerencias, hacer cualquier denuncia de alguna situación que usted vea que pueda menoscabar el patrimonio cultural de nuestro país a lo largo y ancho de Venezuela. La vía más expedita, por supuesto, en redes sociales, Twitter, @patrimonioIPC. Y también pueden contactar directamente al presidente de nuestra institución, el licenciado Omar Bielma Osuna, a través de @BielmaOmar1. Esas son las dos vías más rápidas que tienen para contactarnos. También tenemos a su disposición un correo electrónico para notas de prensa, para divulgación de eventos que tengan que ver con la cultura de nuestro país, a través de prensaipc@gmail.com, prensaipc@gmail.com, y nuestras dos páginas web que ya están en línea, que son de fácil consulta y que son casi que obligatorios para todos los que están relacionados con el patrimonio cultural de nuestro país, para que se mantengan informados, para que puedan utilizarlas como medios de investigación. Son, por una parte, nuestra página web oficial, La Noticiosa, que es ipc.gov.be. Allí pueden ver todas las noticias que tenemos para ustedes, y por supuesto toda esa divulgación de eventos, de talleres, de conferencias que se dan en la Villa Santa Inés y en otros lugares de Caracas y de Venezuela. Y también tenemos la página web que es para investigadores y también para estudiantes y todo el que quiera, todo ese curioso que quiera saber un poco más acerca de nuestro país. Bueno, entonces la página web es rpc-venezuela.gov.be. Repetimos, rpc-venezuela.gov.be. Esa es la página web oficial del Registro del Patrimonio Cultural Venezolano. Funciona como una especie de buscador y allí ustedes van a encontrar desde recetas de cocinas, de dulces o platos tradicionales de Venezuela, hasta manifestaciones culturales, breves biografías de próceres de la independencia, de personajes históricos en general, también de cultoras y cultores contemporáneos. Toda esa información, toda esa gama de datos especializados corroborados por nuestros especialistas, usted la podrá encontrar en el RPC Venezuela. Los invitamos a visitar entonces la página web, es casi que de consulta obligatoria. Y para los estudiantes funciona muchísimo, ¿verdad, Rebeca? Para los niños y esas niñas que están ya arrancando en este año escolar, que bueno, allí pueden entonces buscar información. He visto en varios recorridos que hemos hecho por colegios, en Caracas sobre todo, está muy presente el tema del patrimonio cultural, sobre todo en primaria. He ido a salones de primero, segundo grado, tercero y cuarto, y está muy presente la parte cultural, la parte del patrimonio, la parte de las manifestaciones culturales de nuestro país, y los niños están muy informados. Eso es gratificante y nos facilita un poco el trabajo a nosotros al momento de sensibilizar, pero bueno, nunca está de más que vayan los especialistas del IPSA a cada uno de estos colegios a hablar con los profesores, con los maestros y por supuesto con nuestros niños. Sí, en el RPC está contenido todo nuestro patrimonio cultural, desde los inmuebles, las manifestaciones, los objetos también, los sitios arqueológicos, toda esa cantidad de patrimonio que representa nuestra identidad venezolana está allí contenido y ahí lo puedes buscar. Está por municipio, está por regiones también. Puedes observar un mapa que te va a decir dónde está ubicado ese registro del patrimonio cultural venezolano y que también es muy importante porque es de consulta internacional por parte de los diversos organismos que revisan, buscan sobre patrimonio cultural como la UNESCO. Bueno, Eduardo, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué cosas importantes sucedieron esta semana de acuerdo al patrimonio cultural? Bueno, precisamente, Rebeca, a propósito de esa agenda informativa, vamos con nuestra primera sección del día. Breves patrimoniales. Hubo dos eventos importantes esta semana. Primero, un taller que se dio en el Tribunal Supremo de Justicia. Allí estuvieron desde Omar Bielma, presidente del IPC, hasta otros directores, otras personas importantes, autoridades del IPC, bueno, sensibilizando sobre el patrimonio, conversando sobre el patrimonio, en esta serie de charlas y conferencias que hemos estado haciendo en distintas instituciones del Estado, en distintos entes del Gobierno Nacional y a lo largo y ancho del país. La idea es sensibilizar, no solamente los niños, que es una parte fuerte de nosotros en el instituto, sino también a los adultos que tienen responsabilidades, que tienen toma de decisiones y que muchas veces, por mucha buena voluntad que tengan, si no tienen los conocimientos de lo que es una manifestación cultural y de lo importante que es preservarla para las nuevas generaciones o de lo importante que puede ser una edificación histórica, se terminen cayendo, terminamos incurriendo en algún error que pueda afectar nuestro patrimonio. Entonces el IPC tiene que actuar allí, tiene que sensibilizarlos. Y bueno, lo ideal es que estemos sensibilizados desde niños, pero no todos hemos tenido esa suerte, así que bueno, ya nos toca agarrarlos de adultos y que con esa toma de decisiones puedan de verdad seguir construyendo un mejor país. Esa es una de las actividades que hubo esta semana, y la otra se dio el día de ayer, que fue un evento bastante bonito. Allí estuvimos conversando sobre toda esa cosmogonía y la visión del pueblo wayú en lo que es, cómo ven la vida de ellos, cómo son sus costumbres. Incluso se proyectó un documental bastante interesante también a propósito del pueblo wayú. Y bueno, una conversación allí en el IPC. ¿Te ha pasado, Rebeca, tú que has no solamente moderado varios eventos allí, sino participado también como ponente? Hay una buena atmósfera porque están todos los especialistas, está la comunidad en general, están los interesados siempre, los curiosos que siempre llegan a ver de algún tema y aprender más. Y siempre ese debate de ideas, esa discusión interesante, enriquece. Y bueno, ayer no fue la excepción. Importante que esto se siga dando. Estos debates se tienen que seguir dando porque cultura sin debate no es cultura. Hay que establecer puntos de vista. Y bueno, lo lógico es que todo eso termine generando un papel de trabajo que pueda también reivindicar todo lo que se está hablando allí y podamos tener una cultura venezolana fortalecida. Sí, bueno, vamos a empezar por este que hubo la semana esta ayer, que fue el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho de propiedad intelectual. A propósito de que de varias cosas que están sucediendo, la gente de registro, ¿no?, de nuestros compañeros de registro, específicamente de la parte del patrimonio indígena, lo que es Venancio Morales y Osman, y la señora Luz, ¿no?, Fernández, estuvieron, bueno, buscando la manera de mostrar todo ese trabajo titánico que han hecho. De verdad que yo quiero reconocerles su trabajo, porque son 2-3 personas incluidas en la gran dirección de registro, ¿no?, pero que ellos han llevado todo ese minucioso registro de las manifestaciones, sitios sagrados, costumbres de nuestros pueblos indígenas. Han ido poblaciones como los Pemones, los Checuana, los grupos Guayú, Añú. Ahorita, hace poco estuvo Venancio con los grupos Pumé en toda la parte de Apure, ¿no?, de nuestro cajón de Arauca, ahí donde se ubican. Entonces ha sido muy importante que este taller, conversatorio, foro se diera ayer. ¿Por qué? Porque es un poco mostrar ese trabajo de ellos. Y segundo, también hablar sobre algo particular que pasa en nuestras poblaciones, que son sus símbolos. Sus símbolos que reflejan en esas telares, en esas hamacas, en esos bolsos, en esos vestidos que se colocan, y que esos símbolos han sido susceptibles de tráfico ilícito. ¿En qué sentido? Ha venido personas externas, foráneas, han visto estos símbolos que son muy bonitos, muy llamativos, representantes de esa cultura, de estos pueblos, y se los han llevado y los han registrado fuera del país como si fueran una moda. Y no entienden que eso no es una moda, es un símbolo que representa un pueblo, una creencia, un símbolo de lo que es la identidad de esas personas. Entonces, bueno, por eso queríamos un poco llamar la atención, hacer este taller también, ¿no?, para que esas cosas que están sucediendo entiendan que nosotros como Instituto del Patrimonio Cultural las debemos proteger. Estamos prestos, pero bueno, tenemos algunas carencias en cuanto a lo que es el registro, ¿no?, de intereses colectivos. O sea, si estamos el SAPI registra lo que es la propiedad intelectual de los particulares, pero cuando hablamos de colectivos tenemos una carencia ahí, que bueno, estamos hablando de esto, comentándolo para que, bueno, se dé en algún momento una revisión de lo que son las leyes y se pueda incluir como el registro de los derechos colectivos, de los intereses colectivos de nuestras poblaciones también puedan ser registrados. Sí, con el pueblo Guayú pasa algo particularmente difícil, complejo. Es ese tráfico ilícito de bienes culturales. Copian, como bien lo dice Rebeca, diseños propios de culturas Guayú y las llevan a Europa. Pueden encontrar un tejido de esos, una copia ya hecho a manera industrial, algo que le toma años a un Guayú hacerlo, y lo pueden vender en 5.000, 6.000 dólares, euros, y bueno, al pueblo Guayú no le toca prácticamente nada. Es un robo claramente de un diseño, y bueno, eso hay que denunciarlo, se tocan muchísimos intereses, pero hay que levantar la voz, y el IPC tiene esa obligación. Lo de ayer fue un buen paso en ese sentido. Estuve hablando con nuestra compañera Luz Fernández. Ellos trabajaron en 5 municipios, comunidades Guayú, en 5 municipios del estado Zulia. Por supuesto, el principal, el municipio de La Guajira, pero también estuvieron en Machique de Perijá, estuvieron en Jesús Enrique Lozada, estuvieron en San Francisco y en la capital, en Maracaibo. En todas esas comunidades estuvieron trabajando,

De hecho, se erige esa edificación, que es Monumento Histórico Nacional, en honor al niño. Es una manifestación donde las comunidades se vuelcan a rendirles honores con cantos, con bailes, con ofrendas, por todos los favores recibidos por el niño Jesús. Y el día de mañana, entiendo que se les va a certificar en el RPC Venezuela. Exactamente, ¿qué se le va a entregar a estos compañeros, a estos cultores que tienen tantos años manteniendo viva esta tradición? Bueno, te explico. En el año 2014, el instituto recibe la solicitud de este conjunto de cofradías y organizaciones culturales para ser registradas y ser declaradas bien de interés cultural de la nación. Entonces la dirección de registro asume el caso y aplica la metodología de registro participativo del patrimonio inmaterial. Se abordaron cada una de las instituciones sociales de tradición y mañana, bueno, culmina una parte de un proceso que es la certificación como bien de interés cultural de cada una de estas manifestaciones en las localidades que te referí al comienzo. Y bueno, Nelia, ya para finalizar este breve pero importantísimo contacto telefónico, porque necesitábamos precisamente hablar con alguien que hubiese trabajado en este expediente y en esta declaratoria que mañana se va a llevar a cabo, lo importante que es nuevamente trabajar en otra certificación de otra manifestación cultural que surja desde las bases y que no sea una imposición desde el IPC, y que nosotros lo que hagamos sea el acompañamiento, es la guiatura, es también enriquecernos como institución y en lo personal cada uno de nosotros trabajando con estas manifestaciones culturales. Entonces, ¿cómo percibes ese nuevo objetivo logrado por parte del IPC? Bueno, importantísimo. El IPC es el ente rector en materia patrimonial y ha configurado sus políticas en base a las demandas, las necesidades y al valor que está en sus comunidades. Fíjate que este proceso de investigación fue riquísimo, dado que emergió otra cofradía que fue la de los Teques. Estamos hablando que el proceso de investigación en el comienzo se hablaban de 30 años y no, cuando se revela todo el proceso histórico, la manifestación son 74 años casi. Esto para el IPC es importantísimo, porque nuestra identidad cultural está en las comunidades y debe conocerse tomando en cuenta sus valores consuetudinarios, esos elementos esenciales que la definen como tal y que tributan a nuestra identidad nacional. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Nélida. Gracias también, por supuesto, por ese esfuerzo que hacen desde la Dirección de Registro de Bienes Culturales en el IPC, y esperamos que en el 2018 sigamos entonces con estas declaratorias y con este trabajo tan maravilloso que se está adelantando con las comunidades, pero también reivindicando manifestaciones culturales a lo largo y ancho del país. Bueno, gracias a ustedes por difundir esta información. Venezolanos y venezolanas tienen que apropiarse de su patrimonio cultural, porque no se defiende lo que no se conoce. Exactamente, no se defiende lo que no se conoce. Era Nélida Requis, ella es funcionaria del IPC, trabaja en la Dirección de Registro de Bienes Culturales y es parte de ese equipo de trabajo que ha estado en todas estas declaratorias últimamente del IPC. 2017 ha sido un año de muchísimas declaratorias, uh-huh. Pero bueno, mañana cerraremos el 2017 con esta certificación RPC realmente importante. Ya lo decía Nélida, vienen seis grupos, viene no solamente los primeros que fueron los de Aguascalientes en el municipio de Diego Ibarra de Carabobo, sino también vienen de San Joaquín, también en el estado de Carabobo, vienen los compañeros de los Teques, viene de otros lugares, de Aragua viene de Choao, del Limón, entonces bueno, vienen de toda la zona central, pero también hay en otras partes de Venezuela los que de se Bocono. Realiza. Los de Bocono se vienen también. En Trujillo, entonces imagínense qué importante cómo se ha expandido esta manifestación cultural que arranca en Carabobo y que por supuesto nos llena de orgullo, porque no podíamos terminar el 2017 de otra manera que no fuese con una nueva certificación en un año tan exitoso en ese sentido para el Instituto del Patrimonio Cultural. Y tú tenías allí el programa, Rebeca, me decías de mañana más o menos lo que se va a hacer, que será un acto sencillo. Ellos van a estar allí en el auditorio, van a recibir su certificación a eso entre 9 y 10 de la mañana, deberíamos estar arrancando. Todos, por supuesto, los interesados, la entrada es libre, pueden asistir no solamente a la entrega formal del certificado en nuestro auditorio de la Villa Santa Inés, sino en toda la presentación que ellos van a tener, una demostración de su manifestación cultural que se va a dar en los espacios de la ludoteca comunitaria La Zaranda. Eso es en el ala izquierda de la Villa Santa Inés, allí, bueno, al aire libre, con el calor de la comunidad de Caño Amarillo, de Paguita, de Montepiedad, de todos esos sectores que se han ido compenetrando con el IPC, que son parte de nosotros, y bueno, ahora se les va a dar también esa presentación allí cultural, y prácticamente será una mini toma cultural. Estaremos toda la mañana allí, hasta las 2 de la tarde, seguirá esa actividad, y por supuesto, muy contentos porque se realice. Estará, bueno, la presencia también de los niños de la ludoteca La Zaranda, que ya se están acercando. Ayer vi a varios por allí, estaban tocando cuatro, tocando tambor, ya empezando a practicar, calentando motores para la parrandita, que esa es otra cosa que también se viene pronto. Y bueno, por supuesto que es importantísimo entonces este tipo de actividades, y los esperamos mañana. Entre 9 y 10 de la mañana estaremos arrancando esa actividad, entrada libre en la Villa Santa Inés. Sí, bueno, el programa comienza con una muestra de dos cofradías de esta manifestación. Después, bueno, tendremos la certificación de cada uno de estos cofradías, después las palabras de ellos, y finalmente cerraremos con la muestra de las otras cuatro cofradías que integran esta riquísima e importante tradición hacia el Niño Jesús. Y bueno, también tendremos algo adicional, unas ventas de artesanía, de comidas relacionadas con esta manifestación. Entonces la tendremos en toda la excedra de nuestra Villa Santa Inés. Te invitamos a que vengas mañana a las 9 de la mañana y bueno, y ves con nosotros todo lo que es la certificación, esas emociones, esos sentimientos que se manifiestan cuando a una persona finalmente se le reconoce lo que ha hecho durante toda su vida. Creo que eso es una de las partes más importantes que tiene el accionar de nuestro instituto, y que finalmente ese es el regalo que nos llevamos todos, ¿no? Del esfuerzo que hacemos por reconocer, porque no solamente nosotros reconocemos algo que ya existe, no es que lo buscamos, vemos algo, nos inventamos, no. Nosotros reconocemos lo que nuestro pueblo venezolano hace. Ellos nos buscaron, duró casi 3 años todo este trabajo. No quiere decir que hayamos puesto obstáculos o que no queríamos, simplemente tiene que construirse un expediente sólido, tiene que estar bien argumentado, pero lo importante es eso, que se termina dando respuesta, que van a estar ellos muy felices mañana, como han estado en todas las demás declaratorias, como pasó con el sonero clásico del Caribe, como pasó con las burras y burriquitas de Venezuela, y como ha pasado en todas las certificaciones que ha hecho el IPC. Y como decía bien Rebeca, es algo que ya existe, y el IPC solamente está dando ese pequeño empujón, esa pequeña asesoría para darlo a conocer al resto del país. Eso es importante, no podemos defender lo que no conocemos. 9:43 minutos, pausa musical y venimos con la última parte de La Tierra de los Míos. Radiante y muy contento. Enciende la luz, prende el arbolito, que se alumbre el pesebre pa' verlo más bonito. Enciende la luz, prende el arbolito, que se alumbre el pesebre pa' verlo más bonito. Enciende la luz, que ya el niño ha nacido, trae la esperanza, trae la esperanza a este mundo consigo. Enciende la luz, que ya el niño ha nacido, trae la esperanza, trae la esperanza a este mundo consigo. Enciende la luz, prende el arbolito, que se alumbre el pesebre pa' verlo más bonito. Enciende la luz, prende el arbolito, trajo esta noche, que nos trajo esta noche el niño Dios bendito. Enciende la luz para ver los regalitos que nos trajo esta noche, que nos trajo esta noche el niño Dios bendito. Enciende la luz, prende el arbolito, que se alumbre el pesebre para ver lo más bonito. Enciende la luz, prende el arbolito, que se alumbre el pesebre para ver lo más bonito. 9:47 minutos en la tierra de los míos, continuamos por Alba Ciudad. Y Rebeca, tenías allí una, primero un comentario sobre lo que sucedió en el Tribunal Supremo de Justicia, también con ese evento en el que participó el IPC, y por supuesto esa invitación para las actividades que vienen la semana que viene. Sí, bueno, rápidamente queremos comentar un poquito la importancia del foro que se llevó en el auditorio mayor del TCJ, allí en la sede que está al final de la Avenida Baral. Allí se dio un importante foro sobre el marco legal del patrimonio cultural venezolano. Tuvimos intervención de nuestros compañeros, el doctor Cristian Ramírez y Cristian Molina. Entonces, bueno, allí ellos pudieron difundir y promover lo que es el marco legal en la cual está sustentado toda la protección, todas las autorizaciones, todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural venezolano. También este foro fue organizado por las escuelas de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, la Escuela de Fiscales Nacionales de la Fiscalía del Ministerio Público, la Escuela de la Defensa Pública y la Escuela de la Defensoría del Pueblo. O sea, ellos, estos cuatro entes que componen lo que es el sistema judicial venezolano, se unieron para estas acciones que van a hacer ya posteriormente, pero se unieron en lo que fue el primer foro del patrimonio cultural venezolano relacionado con la materia jurídica. O sea, qué importante que estos cuatro entes se hayan unido para reflejar y para hacer sensibilización de lo que es nuestro patrimonio cultural venezolano. Es parte de ese ciclo de talleres que te comenté, Reca, que le comenté a los usuarios al principio del programa, con varios entes del Estado sensibilizando, tienen toma de decisiones importantes, por supuesto, todo el sistema judicial venezolano. Previamente se había hecho uno también en el aeropuerto de Maiquetía, sí. Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y bueno, estamos tocando esos puntos que en donde el IPC quizás antes no había tenido acceso, ahora tenemos un acceso directo y hemos estado sensibilizando sobre este tema. Se vendrán muchos talleres más, seguirá esa formación, seguirá esa sensibilización en pro de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, hablando de esto, de estas sensibilizaciones, tenemos cuatro importantes actividades para la semana que viene. El martes vamos a tener un taller sobre la conservación de nuestro patrimonio cultural venezolano, dictado por la doctora Zoila Ramírez del CENCREP, el Centro Nacional de la Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural Venezolano. Eso va a ser el día martes, en la mañana, el martes 28 de noviembre a las 9 de la mañana. El día miércoles vamos a tener un importante abordaje de lo que es nuestro patrimonio arqueológico venezolano. En la mañana tendremos todo lo que es el registro del patrimonio cultural arqueológico, el cual te invitamos si estás sensibilizado con este patrimonio, si te interesa, si eres estudiante de arqueología, si te gusta esto, la historia. Vamos a tener este importante taller sobre cómo debe ser el registro del patrimonio arqueológico, y en la tarde tendremos un conversatorio sobre la protección del patrimonio arqueológico venezolano con invitados muy importantes en la arqueología venezolana, como el antropólogo Arturo Jaimes, la doctora Lilian Arbelo del Departamento de Antropología del IBIC, y también tendremos al profesor Mauri Márquez, integrante de lo que es la Universidad Latinoamericana y del Caribe, también antropólogo, y bueno, hablaremos sobre cómo es la protección, cómo debe ser la protección de nuestro patrimonio arqueológico. Eso va a ser el día miércoles. El día jueves 30 de noviembre vamos a tener un importante taller para todo lo que tiene que ver con la parte de los derechos colectivos y difusos del patrimonio cultural venezolano. Eso lo va a dictar el doctor Jesús Mendoza, el consultor jurídico adjunto del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, te invitamos si eres abogado, si estás sensibilizado con el patrimonio, si eres un colectivo, si eres también de una manifestación y no sabes cómo proteger tu manifestación, puedes acercarte a este importante taller que se va a dar el jueves 30 a partir de las 9. Y bueno, para finalizar y para abrir lo que es la temporada decembrina, el primero de diciembre, viernes primero de diciembre, vamos a tener tres importantes actos en nuestra Villa Santa Inés. En la mañana vamos a tener un conversatorio sobre el consumo de la papa nativa. Dos importantes chefs nos van a acompañar. Uno de ellos es el moderador, el animador del programa La Sazón del Chef, que sale por Vive TV y también sale por Venezolana de Televisión. Él nos va a acompañar para comentarnos cómo se debe consumir, cómo se puede preparar las papas nativas provenientes de los Andes venezolanos. También vamos a tener un nacimiento viviente que nos va a ofrecer la Compañía de Nacional de Danza en las instalaciones de la villa. Y en la tarde vamos a tener, como yo creo que es el evento que más he esperado, que es una muestra de lo que es la parrandita con los niños. O sea, estamos empezando las prácticas de las canciones para animarnos en esta temporada decembrina que tanto lo necesitamos. Entonces, bueno, vamos a tener una muestra en el día de la, en las horas de la tarde, con los niños de la ludoteca La Zaranda, los cuales, bueno, te van a animar todo lo que es las oficinas del instituto, y también nos vamos a ir por todas las zonas aledañas a animar las casas, a visitarlas, a que, bueno, ya se activen con lo que es la preparación de los adornos, de decorar, de todo eso. Y bueno, vamos a ir con los niños a sensibilizar, no solamente, sino también animar. La idea es animarnos y la idea es tener este sentimiento festivo de la Navidad, porque es unión. Necesitamos unirnos, necesitamos estar alegres por las cosas buenas que tenemos, porque lo que tenemos es, tenemos vida, cuando tenemos vida tenemos todo. Exactamente, así que bueno, toda esta agenda de la próxima semana por @patrimonioipc en Twitter. Tenemos en línea ya para cerrar el programa del día de hoy a Luz Fernández, ella funcionaria del IPC, trabaja con nosotros en el IPC y ayer coordinó esa actividad que fue el evento con el pueblo Wayú. Así que Luz, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eduardo. Un saludo cordial a todos los hermanos que nos escuchan el día de hoy. Bueno, rápidamente. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros nuevamente. Rápidamente, un par de preguntas. La primera, por supuesto, el evento de ayer. Exactamente en qué consistió y bueno, cómo fue esta actividad que se dio en la Villa Santa Inés. Bien, el objetivo de la actividad era socializar el trabajo de investigación, sistematización y registro que se viene haciendo con pueblos indígenas en el marco de la apertura, pues, sobre el registro de patrimonio cultural de los pueblos indígenas de Venezuela. Específicamente, la actividad de ayer se refiere a la presentación de los avances de un trabajo de investigación que se está haciendo con la simbología sagrada del pueblo Wayú, como un aporte a la memoria histórica del país también, que carece de los símbolos propios de esa pluralidad que caracteriza a esta gran nación. Señora Luz, ¿cómo está? Le habla Rebeca. Quisiéramos que nos hable sobre la importancia de estas actividades que se van a comenzar a dar en el instituto, y no solamente en el instituto, sino en otros entes. Ok. ¿Aló? Aló, que me comente la importancia de esta de este taller, de este foro del día de ayer, y de la importancia que va a tener hacerlo en otros entes a lo largo del año que viene. Bueno, la importancia que tiene es, para, por un lado, para concienciar a las comunidades portadoras sobre el valor de los conocimientos tradicionales, los conocimientos ancestrales que posee cada comunidad y pueblo indígena. A su vez, para sensibilizar también a todo el colectivo venezolano sobre la importancia de lo que es el patrimonio cultural, porque no es solamente mostrar lo bonito, la estética que tiene o todos esos componentes culturales, valores culturales, sino también mostrar el uso que tiene esa manifestación o bien cultural para cada pueblo portador, el uso sostenible de ese valor cultural que tiene como pueblo. Eso es el objetivo de esta, de este trabajo que se viene impulsando desde el Instituto de Patrimonio Cultural a través de la Oficina de Registro. Y bueno, esperamos que para el próximo año poder llegar a todas las instituciones vinculadas con el tema de pueblos indígenas, centros de investigaciones, universidades, a todas las instituciones, porque es importante dar a conocer este tipo de manifestaciones también, como te decía, porque esto forma parte del acervo histórico también de Venezuela. Luz, para cerrar, una reflexión breve sobre la situación que se da con el pueblo wayú y ese tráfico de bienes culturales con la venta después en Europa de esos diseños que son prácticamente robados y que al pueblo wayú prácticamente no le toca nada. Bien, bueno, ese es un gran un desafío que estamos en este momento pues asumiendo, establecer las normas para las normas desde el seno desde las mismas comunidades. Por eso te decía que hay que sensibilizar también, concienciar a los pueblos portadores sobre el valor de su conocimiento, de esa herencia ancestral que tenemos, para poder colocar, pues establecer cuáles son los criterios de comercialización en el caso de que se requiera comercializar, como en este caso específico con los canas wayú, que el pueblo y la comunidad es quien debe decidir, pero también podemos, debemos generar insumos para crear reglamentos. Por ejemplo, el objetivo de hacer la declaratoria ya sería un primer paso para normar en el tema de la protección de estos conocimientos y este patrimonio cultural. Una vez tengamos la declaratoria, bueno, podríamos trabajar en el tema de promover, no sé, un reglamento, una ley, una ordenanza que de alguna forma proteja estos conocimientos a nivel nacional, y luego, bueno, establecer también de qué forma se pueden proteger a nivel internacional, porque es injusto que se esté comercializando los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas por personas que no son propias de aquí del país ni son originarias. Exactamente, bueno, muchísimas gracias por el contacto telefónico, Luz. Bueno, que sigan entonces trabajando desde la Dirección de Registro de Bienes Culturales en pro de nuestros pueblos indígenas. Ah, bueno, muchas gracias, siempre a la orden. Feliz día. Era Luz Fernández, trabaja con nosotros en el IPC, concretamente en Registro de Bienes Culturales, para todo lo que es los expedientes para preservar todas esas tradiciones y conocimientos ancestrales y sagrados de nuestros pueblos indígenas. Ya cerramos, Rebeca, casi las 10 de la mañana. Sí. Un placer haber compartido contigo nuevamente los micrófonos, ahora en este nuevo horario, de 9 a 10 de la mañana todos los jueves. Estuvimos con ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de tu emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, y en la locución, Rebeca Requena, quien arrancó. Gracias por salvar la patria, Rebequita, y Eduardo José Pérez. Sigan en la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.